Yo parto de lo que me han platicado las personas, ¿no? De aquí, de lo que he visto en la hemeroteca, ¿no? O sea, que tuve la oportunidad de estar un mes ahí checando todo lo que hubo en los medios locales. Oficiales también. Oficiales, La Voz. Sí, y el cambio de Michoacán, que no es tan oficial. De hecho, sí, acompañaron más de cerca aquí al movimiento. Pero algo a resaltar es que, por ejemplo, Cherán como tal, aquí la gente siempre evoca procesos donde hubo una democratización. Cherán, que por ejemplo en el 76, cuando aquí siempre tenía la hegemonía del PRI, entonces lo tenía, hubo un zafarrancho, así es como le llaman, donde hubo una pugna entre la propia gente que integraba el PRI, para pelearse contra una persona que tiene el cacicazgo a nivel local. O sea, era una persona que fue presidente municipal en varias ocasiones, y que cuando no estaba de presidente municipal, él era, digamos, quien acomodaba a las personas. Entonces, de fondo, era el que tiene la hegemonía. Entonces, en el 76, sectores del propio PRI, de la comunidad, se organizaron, lo quisieron sacar de aquí, de la presidencia municipal. Y en ese entonces hubo hasta incluso un conflicto armado, hubo balacera aquí, creo que murieron como 10 personas. Y de hecho, desde a nivel estatal, intervino el PRI, y, digamos, hicieron que viniera el ejército, como a apaciguar. Pero a partir de ese proceso sí debilitaron esa estructura cacical que había, y poco a poco fueron, digamos, habiendo más diversidad de grupos, por así, pero dentro del PRI. Por allá para el año 88, también a nivel nacional había una escisión que se estaba dando dentro del PRI con la corriente democrática que encabezaba Cárdenas. Y eso también tuvo su impacto a nivel Michoacán, porque es donde tiene más presencia, porque él es originario de aquí, donde tiene más estructura. Entonces, en esos tiempos, él convocó a que en diversos municipios tomaran las presidencias municipales y crearan sus propios municipios. Entre esos estuvo Cherán. Entonces, aquí en ese tiempo, 88, el 89, digamos, hubo un gobierno paralelo por parte de lo que después vendría a ser el PRD. Entonces, de hecho, en esa etapa se reactivó lo que era la ronda comunitaria, porque dejó de funcionar la policía municipal, y al preguntar y hablar con las personas me dicen que bueno, dentro del imaginario colectivo que tenían, surgió la idea de organizarse como rondas, porque se le llamaban. Entonces, es un elemento, ¿no?, de usos y costumbres que estaba presente desde ese año. Al siguiente año, que fue ya el 89 como tal, llevó elecciones, ganó el PRD, la mayor parte, la inmensa parte de la población se fue por ese partido, y aquí mucha gente se reivindica que como cardenistas, ¿no?, porque evocan también que Lázaro Cárdenas en su momento trajo mucho apoyo aquí, él vino aquí a construir escuelas, o sea, los visitaba constantemente, entonces hubo como que esa lealtad política, esa figura. Y entonces Cherán se hizo perredista desde entonces. Entonces hubo una estabilidad política. Y otro elemento a resaltar es que sí hubo, o sea, la comunidad, a través de esta plataforma del PRD, digamos, metió más elementos de su tradición, de usos y costumbres. Entonces surgió lo que era el jefe de Manzana, que ahorita vendría siendo lo que es el coordinador de Fogata, sería el jefe de barrio, que sería parecido a lo que es el coordinador de barrio ahora. Nada más que entonces tenían funciones muchísimo más limitadas y que no eran de consulta y que dependían más directamente de la presidencia. Entonces el presidente, digamos, él designaba quién iba a ser estos jefes, es decir, no se sometía a consulta de la población, pero la gente tenía más espacios donde, digamos, tenía medios para hacer llegar sus demandas de manera más rápida y directa hacia la presidencia municipal. Ahí también cabe señalar que estos jefes servían como para, digamos, aterrizar proyectos o de repente hacer comisiones para trabajos de faena con el ayuntamiento. Bueno, ahí lo que también comenta la gente es que esa estabilidad estuvo, o sea, nunca hubo mayores problemas hasta que fue el año 2007. En el 2007 hubo una elección interna en el PRD. Ahí también las elecciones dentro del PRD retomaban también un esquema de usos y costumbres para la elección de los candidatos. Entonces, por cada barrio se juntaban y cada barrio, digamos, proponía a personas para que estuvieran dentro de la estructura de gobierno. Y después ya se hacía una elección general. La persona que obtuviera más votos quedaba como presidente municipal, la segunda quedaba como síndico y así sucesivamente, ¿no? Pero esto, digamos, ya, digamos, había una participación más asamblearia y donde la gente de cada barrio ya procuraba meter a sus mejores elementos. Pero ya en el 2007, cuando se llevó esta elección, ahí es donde hay como, todavía no tengo claridad, unos señalan que un grupo ya se estaba empezando como a enquistar en el poder, que era la familia Servín, que uno había sido presidente municipal, bueno, creo que dos hermanos habían sido presidente municipal y ya tenían bastante tiempo acomodándose dentro de la estructura. Con el PRD. Ahí, cuando se dio esa elección, señalan que hubo una quema de urnas o robo de urnas, ¿no? Eso es como el discurso que hay. Y otras personas dicen que no pasó nada. Pero, digamos, de ahí se genera un conflicto porque quien quedó en segundo lugar, que iba a quedar como síndico, que era Leopoldo Juárez Urbina, él estuvo inconforme con el resultado de la elección y él dijo que él se iba a lanzar de manera independiente. Hubo un tiempo donde intentaron, él con su gente, ahora sí con su estructura, intentaron tomar la presidencia municipal, pero no funcionó. Y él se lanzó por el partido Alternativa Socialdemócrata, que digamos un partido que no tenía presencia aquí, nada más fue como utilizar el membrete. Derivado de esa pugna también se escindió otra persona que utilizó y conformó el PT también a nivel local. Entonces, digamos, el PRD se dividió en tres partidos más. Y cuando fueron las elecciones del 2008, ya en términos de formales, pues se dio la coyuntura para que ganara el PRI, porque se fracturaron los votos. Entonces ganó quien es Bautista Chapina. Mucha gente siempre dice que Bautista Chapina logró ganar porque tuvo voto en masa por parte de la otra comunidad que se llama Santa Cruz Tanaco, que forma parte del municipio de Cherán. Más no son las mismas comunidades, o sea, tienen su identidades diferenciadas. Y dicen que él, cuando fue el proceso de elección, él se dirigió con la gente de allá y se dirigió con el crimen organizado y les propuso que si él ganaba y si ellos digamos, llevaban votos, él les iba a dar permiso para que entraran a talar los bosques, ¿no? Eso es lo que se escucha en todas partes.